Continuamos nuestro estudio del libro de Nehemías. Después de que terminó la fiesta de los tabernáculos, Sucot, los líderes reunieron nuevamente al pueblo. Acababan de estar algún tiempo celebrando. Ahora era el momento de regresar al tema inconcluso de la confesión y el arrepentimiento ante Dios por sus pecados. Sí, antes los líderes les habían dicho que dejaran de llorar y estar tristes por sus faltas, pero no significaba que el duelo y la confesión no fueran importantes. Por lo tanto, una vez celebradas las fiestas, era hora de hacer una confesión adecuada. Hoy estudiaremos acerca del perdón de Dios. Acompáñame, busca tu Biblia. En un momento más, regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central está en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia nos dice que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Su bondad entonces debe provocar alabanzas y banquetes al tiempo que nos recuerda que necesitamos que Dios nos perdone, nos limpie, nos restaure. Y en Nehemías capítulo 9, 1 al 3 encontramos lo siguiente. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Por qué el pueblo se separó de todos los extranjeros? Aunque Nehemías estaba ansioso por asegurarse de que la gente asociara este momento con alegría, ahora guió a la asamblea al ayuno. Se humillaron ante Dios y arrojaron polvo sobre sus cabezas mientras vestían de cilicio, o sea, color negro. Y después de que los extranjeros no tenían participación en el pecado corporativo del pueblo de Israel, los israelitas se separaron de ellos, ya que los hebreos sabían que eran sus pecados los que tenían que ser perdonados. Reconocieron los pecados de su nación, que los había llevado al exilio. Sus oraciones y su confesión corporativas demostraron una profunda comprensión de la naturaleza del pecado. Los israelitas pudieron haber estado enojados porque sus predecesores arruinaron y condujeron a toda la nación al exilio. O podrían haber pasado un tiempo quejándose sobre las elecciones de sus dirigentes y la falta de piedad mostrada por las generaciones anteriores, lo que los había llevado a donde se encontraban ahora. Solo un pequeño grupo había regresado. Sin embargo, en lugar de albergar odio y agravios, se dirigieron a Dios con humildad y confesión. Y Nehemías capítulo 9 informa que las personas leyeron el libro de la ley, una cuarta parte del día y otra cuarta parte confesaron el pecado y adoraron a Dios. Esta es la tercera lectura de la Torá. Leer la Torá es fundamental para la confesión, que debe basarse en la verdad que proviene de Dios. Y a través de nuestra lectura de la Biblia, Dios se acerca a nosotros y el Espíritu Santo puede hablarnos y enseñarnos. La verdad de su palabra moldea nuestro pensamiento, nuestra comprensión, nos alienta, nos eleva. Y los israelitas también se lamentaron y lloraron, porque pasar tiempo en la santa presencia de Dios nos hace conscientes de su belleza, de su bondad, a la vez que nos impresiona cuán sorprendente es el Creador del universo que elige estar con nosotros aun a pesar de nuestra indignidad. Por lo tanto, nos damos cuenta de que sin Dios en nuestras vidas no somos diferentes de ninguno de nuestros ancestros espirituales en la fe. Solo con Dios trabajando nosotros podemos ser quienes deberíamos ser. Y la respuesta de la gente a la lectura de la Biblia fue una larga oración que rememoró la bondad de Dios en contraste con la historia de infidelidad de Israel. Y se puede observar que la respuesta es más un sermón que una oración, porque casi todos los versos tienen un paralelo en algún lugar de la Biblia, Vamos a verlo en los siguientes cinco versículos, Nehemías 9, 4 en adelante. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas y dijeron: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre a Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Bueno, ¿cuáles son los puntos principales de la oración que se encuentran en estos versos iniciales y por qué? En la primera parte de la oración, el pueblo de Dios, el pueblo bendice a Dios, específicamente a su nombre. Es que en la cultura hebrea, un nombre no era solo como la gente llamaba a alguien, sino que le daba identidad a esa persona, era su carácter. Por lo tanto, la alabanza del nombre de Dios es significativa porque le demuestra al mundo que este es un nombre digno de alabanza y honor. Este es el nombre del Creador del universo. Y la oración comienza con la adoración al Dios como Creador, como aquel que persevera y preserva y es el dueño de todo. Y la palabra preserva proviene de un verbo hebreo que significa mantener con vida. Dios preserva, mantiene la vida, es el autor de la vida. El que creó todas las cosas es el que eligió a Abraham, un ser humano que no tenía nada especial aparte de su corazón, que era fiel, dice la Escritura. Y al parecer, a Abraham le faltó fe en muchas ocasiones, pero cuando se le pidió que entregara a su hijo, no vaciló. Aprendió a ser fiel, no de la noche a la mañana, sino a lo largo de su caminar con Dios. En el pensamiento hebreo, el corazón se refiere a nuestra mente. En otras palabras, Abraham desarrolló la fidelidad en el pensamiento y la acción, y Dios se lo reconoció. Y las primeras frases de la oración se centran en Dios como creador, sustentador, luego cumplidor de sus promesas, y las personas recuerdan primero quién es Dios. Él es fiel. Él es el fiel que nos ha creado, nos preserva y siempre cumple sus promesas. ¿Sabes que tener eso en mente nos ayuda a mantener nuestras vidas en perspectiva y aprender a confiar en Él incluso en las situaciones más difíciles? Cuando podría parecer que está lejos de nosotros y a veces pensamos que no se preocupa por nuestros desafíos. Por eso pregunto, amigo y amiga, ¿por qué la doctrina de Dios como nuestro Creador es tan central para nuestra fe y que justamente se anuncia al tiempo final adorar al Creador? Después de todo, ¿qué otra enseñanza es tan importante en comparación con esta, en la que Dios nos ordena dedicar una séptima parte de nuestras vidas cada semana para recordarlo como nuestro Creador? Hay lecciones del pasado que no podemos pasar por alto. Para nuestra enseñanza fueron escritas, dice la Escritura. Son varios versículos, así que sígueme. Nehemías capítulo 9, versículos 9 al 22. Y aquí veamos la enseñanza que Dios tiene para nosotros, de su corazón a nuestro corazón. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste un hombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed le sacaste aguas de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Las maravillas de recordar lo que Dios hizo antes. O sea que la oración pasa de alabar a Dios por su fidelidad al relato de la infidelidad contrastante de los israelitas en su experiencia en Egipto y en el desierto. Esboza las distintas cosas que Dios le dio a los israelitas, pero lamentablemente la respuesta de los padres a esos dones fue el orgullo, la obstinación y el desprecio de los actos de gracia de Dios en un medio cuando Dios actuaba para ayudarlos. El reconocimiento del fracaso humano y la falta de verdadera devoción a Dios es un paso importante en la confesión y el arrepentimiento. Y a pesar de que estos textos se habla de personas que hace mucho que ya no están, nadie puede negar que cada uno de nosotros tiene problemas con estos mismos asuntos. No ha cambiado mucho la naturaleza humana, además ha empeorado. Por supuesto, aquí es donde el Evangelio se presenta tanto para nosotros como para ellos. Y la confesión de pecados no nos salva. La confesión de nuestros pecados, solo el sacrificio de Cristo en nuestro favor es que lo hace. Y la confesión junto con el arrepentimiento es fundamental para nuestro propio reconocimiento de que debemos ser justificados solo por Cristo. Y aquí leo de mi autora favorita, Ellen White, Mensajes Selectos, volumen 3. Y ella dice, cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión por la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa, goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. O sea que al mismo tiempo, debido a que su bondad nos hace confesar nuestros pecados y arrepentirnos de ellos, también debemos estar decididos a abandonarlos por el poder de Dios. Y la conclusión es que Israel había sido terco y que Dios lo había estado amando. Mirando atrás a lo que Dios había hecho por la nación israelita, le recordó al pueblo que dado que Dios había hecho mucho por ellos en el pasado, continuaría cuidándolos en el momento presente y en el futuro. Por eso era tan importante que la gente recordara siempre cómo había actuado Dios en su historia. Y cuando lo olvidaron, fue cuando se metieron en dificultades. Recuerda los tiempos cuando estabas seguro de que Dios había estado obrando en tu vida. Trata de recordarlo. ¿Cómo puedes tener consuelo de ello para la próxima vez que te enfrentes con dificultades? Nada tenemos de decir, y aquí hago una pausa, nada tenemos que temer al futuro, a menos que olvidemos la forma como Dios ha guiado en nuestra historia pasada. ¿Cómo puedes aprender a confiar en la bondad de Dios en los momentos cuando te sientas completamente desanimado, decepcionado y tal vez con miedo por el futuro? Bueno, la siguiente sección de la oración sermón, digamos, se centró en la vida en Canaán, ya que los israelitas poseían la tierra que Dios le había dado. Les había entregado tierras, ciudades, viñedos, campos listos para usar, pero le habían dado todo por sentado. Y al final del verso 25 se nos dice que comieron y se llenaron y engordaron. Y el engordar es una expresión de que se encuentra solo unas pocas veces en la Biblia. Y todas las veces tiene una connotación negativa. La gente podría haberse deleitado en tu gran bondad, pero el suyo no era un deleite en Dios, sino en cambio en todo lo que tenían. A eso se refiere esa expresión. Aparentemente tener todo no genera un caminar cercano con Dios. Es más, muchas veces nos separa de Dios. Y muchas veces pensamos, si tan solo tuviera esto o aquello, entonces sería feliz. Desafortunadamente vemos que los israelitas tenían todo y sin embargo su felicidad por esas cosas solo los hacía menos devotos a Dios. ¿Con cuánta frecuencia es muy fácil de que nos concentremos en los dones mientras olvidamos del dador, verdad? Es un engaño fatal. Por supuesto, esto no significa que no podamos alegrarnos por las cosas que Dios nos ha dado y gozarnos y usarlos para la gloria de su nombre. Él desea que nos regocijemos por sus dones. Pero este gozo por las cosas que Él nos da no garantiza la relación con Dios. Ahí está el problema, que a veces nos entretenemos tanto en las cosas que nos olvidamos del dador. De hecho, si no tenemos cuidado, estas cosas pueden convertirse en un obstáculo y lo son para mucha gente. Y Jesús habló de esto cuando dijo que es más fácil que un rico pase por el ojo de una aguja, que era una puerta pequeñita, que dijo que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos, porque parece que esas cosas nos separan de Dios. Sin embargo, en este capítulo, ahora los líderes confiesan las formas en las que le habían sido infieles a Dios. Y a medida que revisaron su historia, mencionaron específicamente las transgresiones que habían cometido como nación. Y aquí un par de aspectos surgen como especialmente importantes porque se repiten. Número uno, Israel desechó la ley de Dios. Dos, persiguieron a los profetas. En otras palabras, se dieron cuenta de que la ley de Dios y sus profetas eran esenciales para su desarrollo como nación piadosa y como individuos. A la ley y al testimonio. Dos expresiones que siempre van juntas. La ley de Dios, el testimonio de los profetas. Dios tiene un pueblo que le amará tanto que tendrá el don de profecía a la ley y al testimonio. Si no dijeron conforme a esto, no les ha amanecido. Y la oración puso énfasis en esta conclusión al afirmar que si un hombre hace o practica los mandamientos de Dios, vivirá de acuerdo con ellos. Y destacando que el Espíritu, el que habló a través de los profetas, es el que nos inspira y tenemos que hacer caso a los profetas. Dios nos ha dado, amigos, sus mandamientos para que tengamos una vida abundante y envió a sus profetas para guiarnos en la comprensión de su verdad. La pregunta esencial para todos nosotros es, ¿qué hacemos con esos dones, con lo que Dios nos ha dado para guiarnos este camino hacia la vida eterna? Bueno, sigamos con la oración. Nehemías capítulo 9, versículos 32 al 38 nos dice así. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo de los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiencen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Aquí está, un arrepentimiento genuino. Hicieron un pacto. ¿Y cuál fue el foco de la conclusión de esta oración de confesión? Una vez más, la oración se dedica a alabar a Dios por quien es Él. Es grande, poderoso, asombroso, el que guarda el pacto y la misericordia. Parecen sinceros en su reconocimiento de la bondad de Dios para con ellos. Y también traen una petición sobre la forma de hacer un pacto con Dios que se describe en detalle en el capítulo 10. ¿Y cuál es su petición? La petición era: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo. ¡Qué pacto con Dios! ¡Qué sinceridad! ¿Cuánto les duró? La comunidad tiene que rendir homenaje a los reyes que están por encima de ellos. La opresión que viene de todos lados está plagando a la pequeña compañía de israelitas. Y se están cansados de ello. Han tenido que soportar una tiranía tras otra. Y esperan un indulto, esperan un alivio. Y curiosamente se llaman a sí mismos sirvientes. Y después de bosquejar la infidelidad de su nación, terminan refiriéndose a sí mismos con esa palabra. Los sirvientes, por supuesto, obedecen a los que están sobre ellos. Y el uso de este término entonces implica que se dan cuenta de que necesitan obedecer al Señor de una manera que los que estuvieron antes que ellos debían haberlo obedecido, pero ellos no lo hicieron. Esta es la expresión del deseo de ser fieles al Señor y a sus mandamientos. Y como siervos de Dios, le piden que intervenga en su favor. Y la comunidad de Esdras y Nehemías describe su experiencia actual. Dice: como en gran angustia, estaban en angustia, que puede compararse con la aflicción de los israelitas que experimentaron en Egipto, porque ellos estaban en angustia antes de salir de Egipto. Su oración alaba a Dios por ver su aflicción en Egipto y no pasarla por alto. Y ahora la comunidad le está pidiendo a Dios que intervenga tal como lo hizo en el pasado, aunque no lo merecen, porque nadie, ni reyes, ni príncipe, ni sacerdotes, ni profetas, ni sus padres han sido fieles. Por lo tanto, confían solo en la gracia y la misericordia de Dios para con ellos, y no en que ellos mismos o en las obras de sus antepasados, no en lo que ellos hacen. Ellos confían en la gracia del Señor como la esperanza de que el Señor intervendrá en su favor. Y ahora, para conclusión, debo decir, amigo y amiga, hermano y hermano, que en Nehemías 9, los hebreos hablaron de cómo sus antepasados se deleitaron en la gran bondad de Dios. Y sabes que la raíz verbal es la misma que el nombre de Edén, como el jardín del Edén. Tal vez la mejor traducción sería: se edenizaron a sí mismos. Sí, edenizar fue un verbo. Mejor dicho, si lo ponemos como verbo, si es que fue un verbo. Y aquí pues, funciona como verbo. Y después de todo, el Evangelio es eso justamente, restauración, de regreso al Edén. ¿Y qué mejor símbolo puede existir que el Edén para representar a lo que seremos restaurados finalmente? Dios levantó al pueblo hebreo y lo llevó a la encrucijada del mundo antiguo para crear la imagen más cercana del Edén que pudiera existir en la tierra caída. Incluso después del cautiverio y el regreso, el potencial continuaba estando. Ciertamente consolará Jehová Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. El sueño de Dios no ha cambiado. Perdimos todo por escuchar otras voces, ganaremos todo de regreso por escuchar la voz de Dios y obedecerle. Sí, la gente disfrutó de las bendiciones materiales que el Señor les había prometido. Bendiciones que, en la medida de lo posible, en un mundo caído, recuerdan la abundancia del Edén. Y eso estaba bien. Se suponía que debían disfrutar de ellas. Dios creó el mundo físico precisamente de manera que los humanos pudieran disfrutar, gozarse. Y el antiguo Israel, bendecido por Dios, también lo disfrutaba. Pero su pecado no consistía en edenizarse a sí mismos en la gran bondad de Dios, sino en olvidar al Señor de cuya bondad disfrutaban. Las bendiciones se convirtieron en un fin en sí mismas, en lugar de un medio para un fin, que era revelar a Dios ante quienes los rodeaban. Finalizo con esta pregunta: ¿cómo alcanzamos el equilibrio correcto al reconocer nuestra pecaminosidad inherente y, sin embargo, al mismo tiempo, no permitir que Satanás utilice nuestra pecaminosidad para desalentarnos y hacer que abandonemos nuestra fe por completo. El enemigo es muy astuto, amigo y amiga. Y antes de orar, déjame decirte esto. Cuanto más nos separamos de lo que Dios ha dicho, de sus mandamientos, sus leyes, que son para nuestro bien, más y más nos ponemos en terreno donde el enemigo puede hacernos más y más daño. ¿Te imaginas lo que sería tu ciudad hoy? Si allí donde vives, esa gran capital o ese pequeño pueblo, si todos guardasen los 10 mandamientos, las leyes de amor de Dios, que nadie robe, nadie mienta, nadie cometa adulterio, yo pienso que hasta las telenovelas se acabarían. Que todos asistan al mismo día cuando Dios dijo, acuérdate, que los hijos son uno de los padres de sus hijos. ¿Te imaginas el paraíso que esto sería? Y esto es lo que Dios se propone hacer en el mundo que se acerca, quiere grabar esos principios en nuestras mentes y corazones, y Dios tendrá un pueblo que le amará tanto que está dispuesto a obedecerle por amor. Si todos guardasen los 10 mandamientos, se le acabaría el negocio al diablo. Porque él sabe si nos puede mantener al margen de la ley en este juicio que está próximo a terminar. Él tendrá todas las de ganar por estar nosotros quebrantando la ley, y eso se llama pecado. Dios quiere aclarar las cosas ante el universo. Pues tú y yo estamos diciendo cada día de qué lado estamos. No es asunto opcional o es una opción más, es asunto de vida o muerte. Por eso este libro nos hace la invitación de seguir la vida de Dios, su palabra, incorporarla a nuestras vidas. Dios nos ayude para serles fieles, glorificar su nombre, arrepentirnos, confesar, depender de su gracia para vivir felices aquí y vivir felices por la eternidad. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por darnos tu palabra. Es una guía. Perdónanos si como Israel nos hemos apartado tantas veces. De una así dice el Señor en su palabra. Queremos volver a ser el pueblo del libro, el pueblo de tu palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendícenos, perdónanos y ayúdanos, restáuranos, edenízanos. Queremos regresar a tu plan original. Lo pedimos y agradecemos, confiados que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y Él desea que seas feliz, pero felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Dios te guarde y te bendiga. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.